caricias, por favor, no me digas que no. Lastimarás a mi corazón. Pídeme lo que quieras, que yo te lo brindaré. Entrégate en cuerpo entero, que hasta el cielo te llevaré. Compañera, te quiero junto a mí. Compañera, dame tu amor. Compañera, dime que sí. Mi dulce compañera, te quiero junto a mí. Compañera, te quiero junto a mí.